Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Este próximo 13 de septiembre en Nueva York, Nintendo estará teniendo un evento de prensa presentado por Reggie Fils-Aime. A este evento han sido invitados algunos medios importantes, y se cree que en él se presentará el Wii U. La última vez que Reggie estuvo en Nueva York para presentar algo fue durante el lanzamiento de la 3DS hace un año. En una entrevista con Eurogamer, el productor creativo de Metal Gear Rising Revengeance, Yuji Korekado, confirmó que por ahora no están pensando en una versión para PlayStation Vita, pues la opción indispensable de cortar todo en el juego requiere de potencia en el hardware, la cual únicamente ofrecen la PlayStation 3 y el Xbox 360. Por otra parte, el productor confirmó que estudiarán el lanzamiento de la versión para PC, pues ahora están 100% enfocados en las versiones para las consolas de Sony y Microsoft, las cuales llegarán el próximo 19 de febrero del 2013. Según el reporte de Ars Technica, que ya fue confirmado por los editores de la revista, Nintendo Power dejará de ser publicada por Future Publishing. Aparentemente, la editorial siempre tuvo dificultades para trabajar con Nintendo desde el 2007, ya que la gran N no estaba interesada en renovar el contrato o tomar parte en iniciativas digitales que eran necesarias para la duración a largo plazo de la revista. Chris Hoffman, editor senior de Nintendo Power, ha dicho que los últimos números serán memorables. PopCap ha perdido hoy a una gran parte de su personal de las sedes de Shanghai, Seattle y Dublín. Esta última incluso ha cerrado sus puertas. La información ya fue confirmada tanto por algunos de los empleados afectados como por el mismo George Brossard, creador de Duke Nukem. Debido a esto, los empleados afectados han alzado la voz en redes sociales como Twitter y dieron a conocer que tanto algunos directores como algunos productores también resultaron afectados por este suceso. Rockstar pondrá disponible para descarga gratuita un nuevo DLC de Max Payne 3, que se titula Crimen Desorganizado. El pack incluye un mapa multiplayer y varias modificaciones para el modo arcade. Crimen Desorganizado saldrá para Xbox 360, PlayStation 3 y PC el próximo 28 de agosto. La compañía desarrolladora Undead Labs anunció el día de hoy la creación de un nuevo juego de supervivencia zombie llamado State of Decay, el cual llegará a la Xbox 360 y a la PC, con fecha de salida aún por definir. El mundo de State of Decay se desarrollará en tiempo real, en función de las acciones de los jugadores, y el contenido será generado de forma dinámica. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.